tú no nos viste, tu ojo es un bebé. Lo redondo es tu presencia, tu sombra, mi juego. Las esquinas de tu siniestra intención de absorber los instintos sobreplañados, tu sombra, mi cuerpo. Esta lluvia es inocente.